¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Aquí estamos nuevamente arrancando otra tarde de La Otra Verdad. Hoy ocupando el lugar del compañero Américo Barrios, José Cabrera quien les habla. Y bueno, durante 60 minutos estaremos acompañándoles con información y algo de música en este día número 3, tercer día del mes de junio. Centésimo, quincuagésimo, cuarto día del año, 211 días restan para finalizar este año 2025, año que ya estamos alcanzando, ya alcanzamos, estamos a mitad ya. Y bueno, en el día de la fecha, estamos en el Día Mundial de la Bicicleta, Día Internacional del Sommelier, Día Internacional de la Sidra. Aquí en nuestro país, hoy es el Día del Soldado Argentino, el Día del Inmigrante Italiano. Y la fecha es elegida también en homenaje al general Manuel Belgrano, hijo de genoveses, y el día de su nacimiento en Buenos Aires. Por eso es que, bueno, argentino. Pero bueno, de papás, padres genoveses, como lo veníamos escuchando. Bueno, arrancamos a la tarde, una tarde con cielo casi despejado, una temperatura de 21 grados, la humedad 58%, la máxima la hemos alcanzado. Buen pronóstico para el día de mañana y también para el día jueves. Por lo menos es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, tremendo susto en San Justo. Encontraron una bala de cañón en una escuela. Fue hallada en el cuarto de limpieza y podría estar cargada, por lo que temen que explote. Las autoridades debieron evacuar la institución y suspender todas las actividades de los turnos tarde y noche. ¿Cómo llegó ahí? Es algo que vamos a estar escuchando. Tenemos un audio y lo compartimos. Carlos, ¿cómo estás vos? Bien, gracias por... Bien. Consternado con esta situación, pero bueno, ocupándonos. Contanos, porque se confirmó entonces que es un proyectil. Es un proyectil, es una bala de cañón de aproximadamente unos 30 centímetros que se encontró en lo que es la Escuela Normal de San Justo, que también funciona en lo que es la Escuela de Comercio. También hay un terciario por la noche, para que la gente se ubique. Está en el ingreso sur, en el edificio amarillo que uno cuando ingresa a la ciudad de San Justo del lado sur se lo encuentra primero. Uh-huh. Y bueno, hablando recién con la directora de lo que es con la rectora de lo que es la escuela. Sí. Bueno, con el jefe de policía, el jefe de los bomberos, lo encuentra una persona que es de ordenanza de la escuela. Lo encuentra en una habitación donde tienen productos de limpieza y los elementos de limpieza. Sí. Es una habitación que se encuentra abierta, que le habían puesto un candado en un momento y que después, bueno, no lo siguieron utilizando. Él, en el desconocimiento de lo que era, lo toma y lo lleva hacia afuera, bueno, a otro depósito que es donde estaba la antigua caldera. Hoy se encuentra, ahora, en este momento se encuentra en ese lugar y, bueno, esperando a la gente de explosivos, de la brigada de explosivos de la policía, Diego, como para que pueda... Sí. Más que nada saber si está activa o no está activa. Ajá. Bueno, qué hacer en este caso con este proyecto. Con eso, ¿hay alguna remota idea, no sé, la directora, la rectora o alguien de qué hace eso ahí? La verdad que eso es materia de investigación. Bueno. Nosotros sí tenemos a nivel municipal gran parte de la zona de la escuela con cámaras de videovigilancia que están en el circuito de videovigilancia municipal y que, bueno, es materia de investigación por parte de las fuerzas de seguridad para ver de dónde llegó este proyectil a este lugar, que la verdad, claro, que es algo según fuentes dice que está cargado, que podría detonar, explotar o lo que sea. Así que la verdad que hay que tener muchísimo cuidado y, bueno, como recién lo decía con la productora, por ahí la ciudad somos noticias por estas cuestiones. Sí. Cuando nos pasan estas ahora, cosas Diego, sí, con evacuar la escuela ya está la seguridad que se necesita. Sí. o la gente de la zona también se tuvo que ir. No, solamente la escuela, por lo que me decía recién el jefe de policía y el jefe bombero. También, bueno, por la tarde no hay actividad educativa por la Escuela de Comercio, que tiene actividad, claro, por la tarde. Bueno, esperando a que llegue la gente de explosivos como para que pueda ver qué es lo que hace con este artefacto, que es lo más impresionante. Diego, gracias por estos minutos. Somos la primer radio comunitaria de la región. La radio de los trabajadores municipales y comunales. La radio de la comunidad. Somos SOEM, FM Comunitaria, Gálvez, Santa Fe. Decí lo que pensás, no lo calles. Nuestros micrófonos están abiertos.